Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted, como siempre, conectado a los 100.9, Cultura FM y 940 AM. Y para ello, pues, para compartir la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 7, probabilidad de lluvia en un 10%. Ponga mucha atención a esto. Datos que le damos, cómo estará el tiempo, cómo estará el clima en la capital de los ecuatorianos. Hoy les ofrecemos la emisión 115 de lo que va del año, así les rendimos cuenta diariamente y les recordamos los últimos dígitos para el pico y placa el día de hoy que no pueden ingresar al perímetro urbano. Esto aplica también para los conductores que vienen de otras provincias del país. Darío. Muy buenos días, efectivamente el pico y placa ya está operando en nuestra ciudad de Quito. Como hoy es martes, corresponde la restricción vehicular para aquellos vehículos cuyo último número en su placa sea 3 y 4. La medida en la mañana es desde las 7 horas hasta las 9 horas con 30, en la tarde desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Y por supuesto se aplica al interior de la parte más urbana del Distrito Metropolitano de Quito. Hablamos al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Ese es el perímetro de aplicación de la medida pico y placa. Tenga mucho cuidado con esta medida para evitarse cualquier tipo de sanción económica. También les recordamos que existen parqueaderos donde usted puede dejar su vehículo si está próximo a entrar a la ciudad o ya tiene el pico y placa encima. Entonces tenemos en el condado, en la autopista general Rumiñahui, y también existe uno en la Panamericana Norte y otro en la avenida del Inca. Eso esas son las partes donde uno puede dejar sus vehículos en esos parqueaderos del municipio. Y vamos ya con la información del tránsito. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos invita a tener precaución debido a que existe un vehículo averiado sobre el carril central de la Simón Bolívar, esto en el sector de Monjas, en el sentido sur-norte. Podemos observar ya las imágenes que efectivamente el vehículo está averiado en el carril central y esto ya obstaculiza la libre circulación, la libre movilidad en ese sector de la ciudad. Así que pueden tomar vías alternas si les permiten o incluso tomar otro tipo de destinos para llegar a su lugar de trabajo, su lugar de estudio. También les queremos señalar una publicación que lo realiza Quito Informa para darles a conocer que se suspende el tránsito vehicular en la calle Venezuela debido a trabajos que se realizan en el alcantarillado y esto tiene una duración de 45 días. Es la Venezuela en el tramo que comprende entre la Chile y Espejo. Es un pequeño tramo, sin embargo, eso estará cerrado para que ustedes también lo tengan muy en cuenta. Bueno, y con eso, 7 de la mañana con 4 minutos, 7 y 4. Hoy hay fútbol y creo que todo el mundo está un poco desesperado por eso. ¿Quién juega, Darío? ¿Vos sabes de bueno, qué? Entramos del primer partido desde este mismo momento, ya 7 de la mañana está Colombia-Japón. Colombia-Japón, el primer partido de esta fecha. Bueno, que gane Colombia. Y vamos a ver qué es lo que nos trae la página de ECU 911 Quito. Nos dice hace una hora desde el centro zonal EQ911 Quito y nuestras salas operativas de Pichincha, Napo y Orellana, monitoreamos las vías de la jurisdicción. Al momento todas las rutas están habilitadas, así que para los que van a salir no tienen novedades. Y EQ91 también les desea una jornada llena de éxitos. Ya sabe que si usted tiene una emergencia, puede llamar al EQ911, así usted puede solucionar de pronto cualquier circunstancia, cualquier novedad que usted tenga. Bueno, y nosotros vamos de inmediato a conocer qué nos trae el aeropuerto Mariscal Sucre, si hay novedades o no hay novedades que les podamos reportar a ustedes a esta hora de la mañana. Hace 34 minutos, vuelos Quito. Operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones. Con esto, mis amigos, les invitamos a que sigan conectados a nuestro noticiario acá en los 100.9 y en los 940 AM. Después les estaremos contando los resultados porque también nuestros compañeros van a estar atentos para irles contando paulatinamente qué es lo que sucede en este partido del Mundial, que la mayor parte de la población pues gusta del fútbol, que une, que siempre les mantiene atentos a la mayor parte de la población. Y nosotros, con esto, pues, mis amigos, nos vamos de inmediato, cuando son las 7 de la mañana, con 6 minutos, a conocer lo que tendremos en esta propuesta informativa. Titulares en Zona Cultura. Antes de irnos ya con los titulares, cuando son las 7:07, tienes que anunciar, Darío, ya pues, ¿cuáles son los resultados hasta el momento? Bueno, debido a un penal que ha favorecido a Japón, podemos ya en este mismo momento conocer el marcador. Japón tiene 1 y Colombia tiene 0. Los primeros minutos de este partido, veamos cómo avanza y bueno, estamos aquí por nuestro hermano país de Colombia. Bueno, ya les iremos contando los detalles y mientras tanto les decimos a ustedes que se avecina el estreno de la ópera Eunice por parte de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. La interculturalidad está en el cine para reflejar que Ecuador es un país diverso pero unido. Premio Nacional Tránsito Amaguaña reconocerá iniciativas escolares y sociales en defensa de los derechos humanos. Los talleres, acorde y cuerdas, clases magistrales de guitarra se desarrollan en la Casa de la Cultura. Ayer se desarrolló una nueva jornada de talleres de biodanza de la vida. Exposición Resistencia se inaugura en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAI. Varias actividades se desarrollan durante el mes de junio en la Casa de la Cultura, núcleo de Carchi. Velada cultural en homenaje al Día de las Familias se desarrolló en Yacumbí. Y finalizan talleres permanentes de la Casa de la Cultura, núcleo de Zamora Chinchipe. El Ballet Nacional del Ecuador presenta esta noche programa concierto, 3 obras en un mismo escenario. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, les contamos a ustedes que tendremos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, aquí en Darío. Esperamos contar con la presencia de María Eugenia Quiñones y Carmen Bonet, conferencistas de Intercultural Afroecuatoriana y Género, quienes desarrollarán varios foros los próximos días en esta institución en el marco de la exposición pictórica denominada Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, ayer y hoy, del artista Alexandra Quintero. Y la agenda cultural de la Embajada de Argentina estará aquí para contarnos Laura Bari. Ella nos dará cada uno de los detalles que se realizará en este acto al recordar los 40 años de la visita del escritor Jorge Luis Borges a nuestro país. También estaremos en compañía de Andrea Tapia y Darío Panzonín. Ellos son fueron los directores de comunicación de lo que fue la última edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito y nos acompañarán aquí en nuestra cabina para dar a conocer los alcances de esta última edición del festival, cuáles fueron sus impactos y logros. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. 7 de la mañana y 10 minutos, les contamos que Eunice, una de las primeras obras de Luis Humberto Salgado, será estrenada por la Orquesta Sinfónica de Cuenca el 11, 12 y 13 de julio de este año. Luis Humberto Salgado es el personaje que inspira y motiva en esta ocasión a la Orquesta Sinfónica de Cuenca para presentar el primer movimiento de una de las obras denominada Eunice, cuya sinopsis es narrada por el director musical de la orquesta, Michael Meissner. Bueno, la Eunice es una ex esclava que su dueño, Petronio, se enamora de ella y ellas forman pareja, entonces ella la libera. Y paulatinamente ella se acerca a los ideales del cristianismo, se convierte cristiana. Y hay otra figura femenina principal que es la Ligia, una princesa que ya pertenece al cristianismo y por eso le metieron a la cárcel la administración, el terror de Nerón. Y Eunice tiene este plan de sacrificarse por la Ligia para que Ligia pueda salir de la cárcel y seguir promoviendo el cristianismo. Meissner comentó a Zona Cultura que se encuentra en los estrenos de la ópera. Además, se refiere a Salgado de la siguiente manera. Una lucidez y una variedad de matices increíble. Y también su manejo de las voces es adorable, todo lo que hizo Salgado, porque él nunca en su vida pudo escuchar esas grandes obras y tuvo ese secreto, cómo suenan sus óperas, sus grandes sinfonías, lo tuve que llevar hasta la tumba, desgraciadamente. Esperan seguir trabajando en las sinfonías de Salgado para seguir presentando sus obras durante todo el año, que consisten en... Sobre el ocaso del Imperio Romano, es decir, el primer siglo de Roma, después del nacimiento de Cristo, donde incluso los emperadores, Nerón y sus sucesores, se dedicaron a perseguir los cristianos y echarles la culpa de todo lo que políticamente no funcionó. Con poco éxito, como sabemos, que se acabó el Imperio Romano y se fundó la Iglesia precisamente en Roma. Entonces, de estos disturbios y grandes problemas políticos se trata. Y los cristianos, así como nos muestra Salgado, aparte de ser una nueva secta, se puede decir, o corriente, o una religión nueva, sin querer queriendo, se volvieron también una oposición política muy fuerte porque tenían ideales totalmente opuestos al decadente Roma de los emperadores. Meissner se siente complacido al ver varias óperas en algunas provincias del país, siendo uno de los artes más complejos, ya que tienen peso y permanencia en el Ecuador. Les dejamos con la invitación para la ópera Eunice con el maestro Michael Meissner. Se invito a todos los que nos escuchen y que se enteren los días 11, 12 y 13 de julio, cada vez a las 20 horas al Teatro Carlos Cueva Tamariz en Cuenca, que pueden disfrutar de este sensacional estreno mundial de la primera gran ópera ecuatoriana compuesta por Luis Humberto Salgado. 7:15, 7:15, el Festival de Cine Intercultural Juntos y Diversos vuelve en su segunda edición a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles a continuación. El Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe continúa su marcha de la mano del cine. La mañana de ayer en la Sala Alfredo Pareja de Escanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Educación inauguró el segundo Festival de Cine Intercultural, Juntos y Diversos, con la presencia de cientos de estudiantes de las instituciones Simón Bolívar, Modelo Politécnico, Pitágoras, Federico Gauss y Colegio INSTA. Esta es la segunda edición del festival. La primera se dio en el pasado mes de marzo coincidiendo con el Pauca Raimi. Ahora en la segunda edición coinciden con el Inti Raimi, por lo que los estudiantes podrán acercarse a las prácticas ancestrales de los pueblos del Ecuador en relación a esta fiesta. Pedro Cango, subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe, señala que lo importante es que nos reconozcamos en la diversidad. Realmente todos conozcamos la diversidad de los pueblos y nacionalidades, conozcamos y de esa forma podamos, digamos, generar mayor diálogo, conversación y, por supuesto, una profundización en el ámbito del respeto. Muchas de las veces la discriminación surge por el desconocimiento. En la inauguración de la segunda edición del festival, los estudiantes pudieron observar el audiovisual Pueblo Saraguro y la participación artística de la institución intercultural y bilingüe Muchuk Pakari. Karina Encaladi, su integrante, considera que este festival ayuda a la identidad de su pueblo. Pienso que está muy bien porque de esa manera se puede salvar la cultura y no se pierde una más. Porque de esa manera la gente aprecia lo que es la cultura quichua y no la discrimina como hacían antes. Alexandra Ortiz es docente del Colegio Particular Federico Gauss. Coincide en que estos festivales son fundamentales porque sirven para sostener nuestra identidad. Que la cultura se vive y se aprende como con el diario vivir. Entonces eso quiere decir que los chicos de nuestra institución hacen eso. Tienen el compartir y reciben, pasamos las fiestas del Inti Raimi el día sábado. Entonces hicimos muchas cosas. De hecho, estamos muy arraigados y nos resistimos al alienarnos de cosas extranjeras. Entonces creo que vamos de la mano, por eso estamos acá. El festival se desarrollará hasta este viernes 22 de junio. Alrededor de 1.500 estudiantes de 7 instituciones de Quito asistirán a esta muestra cinematográfica. La proyección incluye 5 películas acompañadas de foros explicativos sobre interculturalidad, en donde se podrá reflexionar sobre la cotidianidad y los valores ancestrales de varios pueblos y nacionalidades del país. Tenemos ya las 7:18, 7:18, AMT reporta el tránsito en la Interoceánica y Simón Bolívar, se visualiza tráfico fluido, lo que invitan es a respetar los límites de velocidad y seguimos con más información. Por supuesto, ayer iniciaron 2.600 estudiantes el primer curso de bachillerato modalidad a distancia virtual dirigido para jóvenes y adultos en situación de escolaridad inconclusa en la unidad educativa Juan Montalvo, esto en Quito. Esta modalidad de estudios es parte de la campaña Todos ABC, alfabetización, educación básica, bachillerato, Monseñor Leonidas Proaño. Así también, cerca de 60 docentes tutores impartirán clases de física y matemáticas, química y biología, lengua, literatura y arte, ciencias sociales y proyecto indisciplinar asociado con emprendimiento y gestión. Aleida Matamoros, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, fue la encargada de inaugurar el año escolar. Hoy es un día importante para ustedes, ya que inician un nuevo ciclo de estudios. En 15 meses tendremos el honor de entregarles sus títulos de bachiller para que sigan cumpliendo sus sueños, manifestó. La educación a distancia es una modalidad del sistema educativo nacional que tiene el propósito de potenciar la formación a través de un proceso autónomo de aprendizaje de los estudiantes, con acompañamiento de docentes, tutores y material educativo de apoyo a través de la plataforma educativa del Ministerio de Educación. En el año 2019, la oferta se extenderá a los 3 años de educación básica superior y los 3 cursos de bachillerato, y se prevé la ampliación de cobertura hacia Europa, España, Italia y Bélgica. La oferta de bachillerato a distancia virtual es fiscal y totalmente gratuita. Este es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Fuente: Ministerio de Educación. Tenemos ya las 7:21, 7:21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Un reconocimiento a las buenas prácticas docentes en materia de derechos llevará el nombre de la líder indígena Tránsito Amaguaya. Los detalles a continuación. El Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Defensoría del Pueblo del Ecuador presentaron el concurso Premio Nacional de Educación en Derechos Tránsito Amaguaña. El reconocimiento destaca experiencias e iniciativas alrededor de la promoción de derechos. Para el certamen se tomarán en cuenta actuaciones institucionales relacionadas con buena convivencia social, resolución de conflictos, promoción de la libertad de pensamiento, religión, opinión, expresión e identidad, bienestar social y cultural, erradicación de la discriminación y derechos de la naturaleza. En el acto de lanzamiento, la subsecretaria de Innovación Educativa y del Buen Vivir, María Fernanda Porras, destacó la importancia de llamar a las instituciones educativas a practicar los derechos humanos a través del concurso. Es una experiencia que nos permite ir fortaleciendo muchos procesos que estamos construyendo desde el Ministerio de Educación. El tema de derechos es un eje fundamental de esta administración, recordó. Por su parte, Natalia Armijos, directora de la Organización de Estados Iberoamericanos en Ecuador, reconoció los esfuerzos de esta cartera de Estado por afrontar la violencia en el entorno escolar y afirmó que, para su organización, este concurso es el símbolo de la lucha del trabajo en derechos humanos desde la educación. La idea de este año es que el Ministerio de Educación se apropie e institucionalice el concurso. Esperamos poder ver que va calando más en las escuelas y que mejor sí lo podemos visibilizar y premiar, sostuvo. Para esta edición se han abierto 2 categorías, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas. El ganador de cada categoría se hará acreedor a un premio conferido por la Organización de Estados Iberoamericanos de $2,000. El caso de las organizaciones sociales se contará con el apoyo de la Defensoría del Pueblo para la valoración de las propuestas. Fuente: Ministerio de Educación. En la casa. Vamos ya con el segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto, aquí compartiremos todo lo que se genera en esta institución, por supuesto también en los núcleos provinciales. Y arrancamos con algo de música. Los cursos denominados Acorde y Cuerdas 2018, clases magistrales, se desarrollan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días sábados en horarios de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estos están dirigidos a personas de todas las edades y niveles. Son cursos de guitarra eléctrica sobre reparación, mantenimiento y calibración. ¿Quieres sumarte a estos talleres? A continuación les contamos todos los detalles. Eres un apasionado por la guitarra, te gusta el arte de la música en tus manos. La agrupación Sigue Sigue Estudiando Tus Sueños, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrolla cursos, talleres y clases magistrales de guitarra. Todo esto dentro del proyecto de instrucción musical denominado Acordes y Cuerdas 2018. Por intermedio de estos cursos integrales, prácticos y dinámicos, el alumno que asiste se instruye y desarrolla el conocimiento sobre los elementos musicales como sonido, técnica, lutería de la guitarra eléctrica y sus equipos. El instructor Cristian Quintana detalló que estos talleres tienen como objetivo desarrollar y potenciar los talentos en guitarra en estudiantes, principiantes y expertos, todos quienes quieran involucrarse y desarrollar nuevos talentos con proyección musical. En ellos participan alumnos de todas las edades, de niveles de música con conocimiento avanzado medio o cero. Este proyecto de instrucción tiene como enfoque y objetivo crear ensambles con las bandas de los alumnos e integrar a quienes resaltan en resultados para que puedan realizar su propia producción musical. La cabeza principal de este grupo considera que es más fácil descubrir a un alumno con talento. Lo complejo es lograr que se mantenga en el medio. Conversamos precisamente con Cristian Quintana. Él nos detalla más sobre su perfil y trayectoria. Tengo más de 25 años en lo que es la música, en este caso como compositor y guitarrista especializado en el ámbito eléctrico, ¿no? Evidentemente también toco lo que son las cuerdas del bajo, percusión, ¿cómo se llama también? El teclado. Entonces le hacemos bastante en lo que es la música. Te puedo mencionar que yo tengo estudios en el extranjero, he hecho talleres magistrales, he hecho clases muy importantes a nivel de Estados Unidos, países también como Europa. Entonces he salido bastante a buscar de pronto la docencia, que acá en el Ecuador ha sido imposible encontrarla, ¿no? Cristian nos explica en un concepto ampliado de qué se tratan estos talleres Acordes Cuerdas 2018. De talleres y cuerdas 2018, más que un, es una serie de talleres, es un proyecto. Es un proyecto que culmina con un festival de guitarra de 2 días, en el que vamos a tener un proceso de, en este caso, de un registro y un proceso de todos los guitarristas, tanto los que están iniciando como los que ya tienen trayectoria. Por ejemplo, los que tienen trayectoria acá se van a formar, mejor dicho, van a actualizarse, con mucho respeto, ¿no? Yo sé que muchos guitarristas tendrán muchas buenas técnicas, tendrán buena digitación, muy buena ejecución, pero sería muy bueno que se actualicen con cosas que, conocimiento que yo traigo del extranjero, con cosas que yo te digo, pues he tratado de estudiarlas y aprenderlas justamente para poder compartirlas. No existe límite de edad, el objetivo es aprender y terminar con buenos resultados. El asunto es acá formar desde la niñez, la adolescencia, las personas que ya saben tocar, ¿no es cierto? Y hacer unos ensambles de música. Quién sabe, podamos sacar un grupo, por ejemplo, de niños, que es rock, pero de que vamos a sacar jóvenes, y de esto comenzamos desde los 5 años hasta los 100 años. Los 3 elementos vitales de estos talleres son reparación, mantenimiento y calibración. Cada uno de ellos merece un punto aparte, así lo explica el instructor. Generalmente hay muchísimos jóvenes que empiezan con ese gusto, que empiezan con esa curiosidad de la guitarra eléctrica. Se compran la guitarra eléctrica y vieron que la guitarra eléctrica está súper dura, ¿sí? Es porque la guitarra eléctrica está descalibrada. Entonces no pueden con sus dedos, por más linda guitarra que sea, por más caro, por más barata que sea, si la guitarra no está calibrada en base al tacto de la mano que uno tiene, le va a doler y no va a poder aprender. Entonces es importante aprender a calibrar, es importante aprender a reparar, es importante aprender a mantener el instrumento. No se lo pierda, desde este sábado hasta el 15 de septiembre en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 10 a 1 de la tarde y de 2 a 5, los talleres denominados Acordes y Cuerdas 2018. Empezamos este sábado 23 con clases con los niños desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Yeah. Posteriormente tenemos de 11 a 1 con la gente ya más grande, con los adultos, ¿no? Y por la tarde tenemos clases de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Si pueden ustedes inscribirse para la inscripción, que es el 0998-531890. Les vuelvo a repetir, 0998-531890 es el WhatsApp para las inscripciones y para cualquier tipo de información. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 29 minutos, 7:29 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Les recordamos a nuestros amigos que pueden marcar al 2220-966 y compartir con nosotros las actividades culturales. De lo que tengo novedades, al minuto 27 gana Japón a Colombia. Ahí están los resultados de lo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información cultural.

Existen procesos que sirven para dimensionar la vida como una danza vital, afectiva, con trascendencia psicológica, entre otros. Quienes componen este grupo de talleres son personas de diferente rango de edad y ocupación profesional. Las constelaciones familiares y las órdenes de cada objeto en mente buscan permanentemente la paz. Todo esto en un sistema práctico relacionado a la música, el baile y el trabajo con la mente. Acompañamos este evento. Conversamos con el maestro Benito Marchand. A su criterio, este tipo de talleres desarrollan sobre todo la integración humana. Biodanza es una herramienta de desarrollo personal que persigue el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, la metodología de la biodanza es la combinación de la música, el movimiento de las personas y la presencia del grupo, ¿no? Y se da silencio a la palabra durante la hora y cuarto y la hora y media de danza, ¿no? Biodanza es un sistema de integración, renovación orgánica, reducción afectiva, reeducación afectiva y aprendizaje de las funciones originarias de la vida. Su metodología consiste en inducir vivencias integradoras por medio de la música, el canto, el movimiento y de situaciones de encuentro en grupo. El movimiento de las personas y la presencia del grupo, ¿no? Y se da silencio a la palabra durante la hora y cuarto y la hora y media de danza, ¿no? ¿Quieres sumarte a estos talleres? Permanece atento a los llamados que realiza la sala Demetrio Aguilera Malta para realizar un trabajo en conjunto con compañeros y así desarrollar las funciones integradoras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana establecemos Contacto Ciudadano. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Diego Villarroel. En esta ocasión, invitando a ver, parece que tenemos algún problemita de contacto. A ver si nos ubicamos en algún ladito donde me pueda coger mejor la señal, mi estimado amigo Diego. Sí, ¿me escuchan? Ahí estamos, adelante. Sí, buen día. Mi nombre es Diego Villarroel. En esta ocasión, a invitarle, hacerle la cordial invitación hacia el concurso de fotografía que estamos realizando dentro del marco de la semana psicoactiva que está realizando Ecuador Canábico aquí en la ciudad de Quito. Les estamos invitando, en este caso, el Club Social Ecuador Canábico, en esta Semana Psicoactiva 2018, invita al primer concurso de fotografía, Apoye, no castigue. El tema del concurso es... Diego, el tema del concurso, ¿para quién está dirigido o quiénes van a participar, Diego? Hola. Sí, me escuchan. Tenemos un problemita de señal, no sé si nos ubicamos en otro momentito, lo estamos haciendo este contacto vía celular, por lo tanto esa es la dificultad que tenemos. Lo que queremos saber es quiénes están convocados a participar, Diego, en este concurso de fotografía. ¿Me escuchan? Adelante. ¿Me escuchan? Sí. El concurso es dirigido hacia fotógrafos amateurs y profesionales sin distinción. La temática es apoye, no castigue. Teorías de referentes al alcohol, al tabaco, al café, a la marihuana, a la base de cocaína, al clorhidrato de su país, Guasta, al San Pedro, a los hongos, al LSD, al éxtasis, a la ketamina. existe libertad para representar con imágenes desde la narrativa con acción de personas hasta imágenes más conceptuales y o simbólicas sin necesidad de personas. ¿Dónde puede encontrar los interesados la información? La información se puede encontrar en la página de Ecuador Canábico de Facebook y también en el evento de la semana Apoye, no castigue. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Diego Villarruel. Él nos está haciendo la invitación al concurso de fotografía que ustedes, los interesados, pueden conocer cada uno de los detalles en la página del Facebook Ecuador Canábico. Gracias a Diego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, nos vamos con más información. Actualizamos ya en cuanto al marcador del Mundial, que hay mucha curiosidad. Acaba de empatar ya Colombia. Se encuentran un gol para Colombia y otro para Japón. Vamos a ver cómo avanza ya esto en el primer tiempo de este partido. Continuamos con la información. El viernes 15 de junio, en el Coliseo de la Parroquia 28 de Mayo, cabecera cantonal de Yacumbi, se vivió la velada cultural en homenaje al Día de la Familia y Día del Padre. El evento organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Zamora Chinchipe congregó alrededor de 800 personas. Los asistentes disfrutaron del talento del elenco del baile moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la presentación del teatro Sin Máscaras y las ocurrencias del cómico Mandini. La Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó el reconocimiento por los 3 años de trayectoria al ballet folclórico Sinchi Huambracuna de Yacumbi. Milton González, integrante del ballet folclórico Sinchi Huarmicuna, dijo sentirse motivado por el reconocimiento luego de 3 años de constante trabajo y representación del cantón en diferentes escenarios de la provincia. De tratar de formar este espacio para la juventud, este espacio para los jóvenes, este espacio para los chicos, que aquí se sientan como familia, que aquí se sientan como en su casa, hacer una otra casa a más de lo que tienen en cada uno de sus hogares. Por su parte, Anabel Rodríguez, directora del Núcleo Provincial, agradeció por la concurrencia masiva de la ciudadanía al evento, que su objetivo principal es promover espacios para la unión familiar y el sano esparcimiento. Hacer revivir la importancia que tiene la familia, que es el núcleo fundamental de toda sociedad, pero donde se generan lo que es valores, lo que tiene que ver con el trabajo, la solidaridad, y básicamente pensando en este núcleo muy importante de la sociedad. El arte en esta ocasión ha sido la tónica para homenajear a la familia gracias a ese aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Zamora Chinchipe. Bueno, amigos, tenemos 7:43 a.m, actualizamos la información en cuanto a tránsito se refiere y tenemos lamentablemente novedades. Un accidente de tránsito en la calle Ambato y Venezuela en el sentido oriente-occidente obstaculiza carril derecho. Personal operativo ya se encuentra en el lugar. Esto ya hablamos del centro histórico, centro sur de la capital de los ecuatorianos. Y otras novedades. Accidente de tránsito sobre la Juan Leomera y Foch, cerrado un carril sentido norte-sur, personal de salud se encuentra en el lugar. Adicional a esto, se encuentra cerrado en la Foch y Reina Victoria para evitar la carga vehicular sobre la Juan Leomera. Así que ahí tenemos esas novedades, lamentablemente cerrado la obstaculizada, la calle Juan Leomera y Foch debido a este accidente de tránsito. ¿Dónde encuentra los padres, Darío? Esto, claro, sí, efectivamente, esto está en el sector de La Mariscal. Bueno, y seguimos nosotros con más información, invitándoles. Hay que ver los pares que están en cada una de las vías, ver los semáforos para evitar estos colapsos que se dan en las calles de la capital de los ecuatorianos y también en las carreteras. Continuamos con más información esta noche a partir de las 19:30, el Ballet Nacional del Ecuador, dirigidos por el maestro Rubén Guarderas, presenta tres obras en conjunto: Don Quijote, Recordando el Olvido y Balada. Es un evento que se ha denominado como programa concierto. Cada una de las obras tiene una duración de 25 minutos. Más detalles les contamos a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Ballet Nacional del Ecuador presentan esta noche, a partir de las 19:30, al Ballet Ecuatoriano de Cámara, con su clásico programa concierto, un repertorio de tres obras: Don Quijote, Recordando el Olvido y Balada por un Momento. El Ballet Nacional del Ecuador es una corporación artística fundada en el año 1980, conformada por cuatro elencos artísticos especializados en diferentes géneros: Ballet Ecuatoriano de Cámara, encargado de difundir la danza clásica; Ballet Contemporáneo de Cámara, especializado en danza contemporánea; Ballet Metropolitano, encargado de llevar a escena los ritmos ecuatorianos y latinoamericanos; y Ballet Urbán, promotor de los ritmos actuales y urbanos. En el ámbito formativo, el Ballet Nacional del Ecuador cuenta con la Escuela Metropolitana de Danza, Metrodanza, encargada de la formación de la nueva generación de bailarines del país. Luego de una gran cantidad de obras presentadas en el mes de mayo y en los primeros días de junio, esta noche el Teatro Nacional acoge tres obras en conjunto, cada una con un toque diferente. Te lo explicamos a continuación. Don Quijote es un ballet de tres actos, basado en la primera parte de la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. La música es compuesta por Ludwig Mincius y la premier mundial del ballet, que se efectuó el 26 de diciembre del año 1986, Bolshoi de Moscú. El argumento pertenece al segundo volumen de la novela de Cervantes. Se encuentra principalmente centrado en las aventuras de Don Quijote de la Mancha y su inseparable compañero Sancho Panza. La segunda obra, Recordando el Olvido, composición musical mestiza, nos acerca y nos determina como ecuatorianos en la búsqueda y afirmación de nuestra identidad. Recordando el Olvido, obra rica en matices, profunda en contenidos y cargada de contrastes en sus expresiones. Fusiona diversos ritmos que reflejan nuestra cultura, música cargada de vivencias y lugares, alegrías y nostalgias. Mientras tanto, Balada por un Momento, la voz de Gardel, da inicio a la puesta en escena de Balada en un Momento. En esta obra, el personaje principal, después de un largo trayecto, decide regresar a su lugar de origen, a ese espacio en el que vivió sus años juveniles. Es entonces cuando comienza a recrear su vida pasada. Él se inserta en un mundo de ilusión entrelazado con varios momentos de un mundo actual, que difícilmente lo acepta por ser un mundo en el que todo cambió, tanto las formas de actuar como las formas de convivir. Sin embargo, el personaje se niega a aceptar que sus vivencias de juventud quedaron en el pasado. Cada una de estas obras tiene una duración aproximada de 25 minutos. No se lo pierda, todavía nos quedan pases. Usted tiene una invitación especial al programa concierto esta noche, 19:30, presentado por el Ballet Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 48 minutos, 7:48. Una muestra pictórica con obras creadas por dos artistas cuencanos, en las que se detalla el cuerpo humano y sus distintas expresiones, se inaugura mañana en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. El miércoles 20 de junio a las 19:00, en la Galería Vitrina de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, se inaugurará la muestra Resistencia, de los artistas Juliana Vega y Clever Moscoso. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 4 de julio. La exposición alberga una recopilación pictórica de los últimos 7 años de trabajo, obras que enuncian conceptos de la representación del cuerpo y sus expresiones. Según los artistas, históricamente la presencia de la técnica pictórica se ha conformado como un acto de resistencia ante los procesos hegemónicos del mercado artístico. El oficio de la pintura ha venido generando adaptaciones conceptuales a su contemporaneidad, para no ser desplazado o perdido con el paso del tiempo. Juliana Vega y Clever Moscoso son artistas plásticos cuencanos que llevan más de 10 años trabajando proyectos de pintura de caballete y han presentado exposiciones tanto a nivel nacional como internacional. La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias, aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica y el dibujo. La práctica del arte de pintar consiste en aplicar en una superficie una técnica determinada para obtener una composición de formas, colores, texturas y dibujos, entre otras, dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies, una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, así como los soportes o las técnicas digitales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Zona Cultura. Bueno, y nos vamos con nuestro segundo contacto ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Soy Rosa Ponce, coordinadora de la extensión de San Antonio de la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha. Hoy hay intensa actividad en la extensión. Sí, en realidad nosotros trabajamos en, digamos, en todo el sector que se llama más bien equinoccial. Entonces, digamos, esto es Pomasqui, San Antonio, Calacalí. Intentamos, pues, fortalecer el trabajo de las comunidades de acá y también que visibilizar. Hoy precisamente se inicia en nuestras parroquias lo que se llama el núcleo en territorio. Vamos a empezar en la mañana en la zona de Pomasqui y a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 en San Antonio. ¿Y están convocados quiénes nomás, Rosita? En las jornadas de la mañana, esto como entre otros los objetivos que nosotros tenemos es para fortalecer el trabajo de sus gestores y artistas, buscamos nosotros alianzas con las autoridades competentes que, digamos, inciden en alguna manera en el trabajo artístico y cultural. Entonces tenemos unas jornadas de trabajo con los GAS parroquial, con las tenencias políticas para asuntos de la seguridad de los artistas que trabajan en la calle. Tenemos también, en la tarde está preparada pues una plenaria con los artistas y gestores culturales que será a las 5 de la tarde, para lo cual pues queremos también hacer una invitación que se acerquen, porque esta es una gran oportunidad para todos nosotros a que se encuentren con las autoridades de cultura, en este caso con el núcleo de Pichincha. Rosita, los resultados de esta plenaria, ¿cuándo se pondrán en acción? Bueno, esto es precisamente parte de, recordarás que también te molesté, en abril hicimos acá un gran foro con los gestores culturales, esto fue en Pomasqui, y ahí pues en un taller se visibilizaron las necesidades, las fortalezas, las carencias, en fin, y entonces lo que precisamente el núcleo lo que trata es de buscar soluciones para ayudar a los gestores culturales a visibilizar primero que nada su trabajo y luego pues para fomentar y fortalecer también sus actividades. De tal manera que hoy esperamos que, digamos, que se den resultados concretos, al menos en nuestra parroquia, ¿no? Bueno, Rosita, y en la tarde ya lo sabemos. Qué queremos agradecer a usted su participación y les invitamos a todos a las 5 de la tarde. ¿En dónde será la concentración? Va a ser esta plenaria con los artistas y gestores culturales, va a ser en el Salón de Uso Múltiple Legal Parroquial de San Antonio, que está en la calle de los Hemisferios y Avenida Equinoccial, 5 de la tarde. Bueno, ahí está la dirección, todos invitados a participar de esta plenaria que se pondrá ya en práctica como fortalecimiento, como objetivo dirigido a todos los actores y gestores culturales de la localidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos con más información, 7:55, 7:55. Los talleres permanentes de música, teatro, baile, moderno y danza que organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe finalizarán con una ceremonia de presentación de los alumnos el viernes 29 de junio. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe realizará el viernes 29 de junio la clausura de los talleres permanentes que organiza esa institución, con una ceremonia de presentación de los alumnos de las distintas disciplinas que se imparten en esos cursos. Paulo Ortiz, comunicador social de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, nos comenta acerca de la clausura de estos talleres. Está preparando ya para lo que es el final de temporada de los talleres permanentes, una clausura que se realizará el 29 de junio a partir de las 16 horas en la Feria Libre de Zamora. Se tiene previsto la demostración de los alumnos de baile moderno, de danza, de teatro y de piano, que estarán realizando lo que son la presentación de trabajos realizados durante este tiempo en baile moderno, lo que son coreografías, pasarela, etiqueta, en lo que tiene que ver con teatro también. Estarán presentando obras, también en lo referente a piano, también presentación musical de los alumnos. Todo esto se estará realizando en un marco de un evento cultural que se tiene previsto para el final de este mes, por lo cual estamos invitando a toda la ciudadanía a ser partícipe de este espacio cultural. La Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe señala que estos talleres permanentes están dirigidos a chicos y adultos, con el fin de promover el arte y la cultura entre los ciudadanos, además de difundir las creaciones de artistas emergentes de la provincia y el país. La institución destaca que en los talleres se busca proporcionar una formación instrumental y socioemocional relevante para la vida en sociedad, abarcando las áreas de desarrollo personal y social, expresión oral y escrita, y artes como son el teatro, pintura, música y la danza, entre otras. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 57 minutos, 7:57 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y bueno, acá tenemos novedades, nos vamos a ir hasta Carchi. Durante estas últimas semanas de junio se desarrollan presentaciones de libros, caravanas culturales, capacitaciones y talleres en la Casa de la Cultura Núcleo de Carchi, así como también en las parroquias y barrios de Tulcán. En la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi se llevarán a cabo durante estas dos últimas semanas de junio presentaciones literarias, caravanas culturales, capacitaciones y talleres. Jorge Almeida, director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, nos comenta acerca de los eventos que se desarrollan esta semana en la institución. Tenemos agendadas algunas actividades, como por ejemplo la presentación de la obra del lector Lermontó Venegas, Comentarios sobre historias de amor y desamor, que es una obra que recoge esos elementos que en la poética plasman los boleros. Ese es un elemento que está presente en la obra de Lermontó Venegas. Para el día viernes 22 tenemos agendado una salida de una actividad cultural hacia la parroquia de Cristóbal Colón. Vamos con una caravana cultural llevando música y con nuestra orquesta orquesta sinfónica, el coro polifónico, actividad de danza y también con el taller de pintura de los niños de acá, del núcleo del CACH, que reciben clases de pintura con el maestro Edison Terán. Almeida también brinda detalles sobre las actividades que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo del Calchi la última semana de junio. Para la próxima semana tenemos algunos elementos de capacitación aquí en el Núcleo del Calchi, como galerías de fotografía, desarrollo de jornadas culturales en los diferentes barrios, y con esto vamos a terminar el mes. Como arte denominamos al conjunto de disciplinas o producciones del ser humano realizadas con fines estéticos o expresivos para representar a través de medios como la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura o la música diferentes realidades y despertar una serie de ideas, emociones o sentimientos. Las diferentes disciplinas artísticas además tienen un conjunto de técnicas y patrones específicos que se adaptan o rompen con los criterios estéticos dominantes de cada época, como la belleza, la armonía o el equilibrio, y tienen un estrecho vínculo con esta y con las ideas o conceptos relativos al arte, la filosofía o la sociedad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.